Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes. En Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas y todes. Y en este momento estamos con Mati o Cardomagi o como les gusta que le llamen. Y aquí está, ahí, por fin, con nosotros está Cardomagi, nuestro Mati. Sí, hay que decir. Continuamos con la segunda parte de la entrevista con Cardomagi o Mati. Y ahora se viene una jornada conmemorando una revuelta maricona en Illapel que fue el 20 y 21 de julio del 2018. En esa específicamente estuvo Turquesa y la Lili. Estuvieron las dos chiquillas allá en Illapel motivando ahí otras cuerpas. Sí, sí, ahí se fueron. Se fueron un buen rato allá. Sí. Bueno, como fue un encuentro de contextos territoriales entrecruzados, porque vinieron rarezas de los nortes. Estuvieron en ese encuentro de Illapel, maricas coquimbanas, serenenses, huasquinas ahí de Huasco. Entonces, se busca de nuevo cruzar contextos en esta jornada que nuevamente se está organizando como de manera abierta. Aquí otras personas se pueden sumar a organizar. Y yo en esta vez me resto. Siento que, bueno, en este espacio decidí hablar de lo que hemos hecho como colectividad, pero yo también no dejo de ser una corporalidad o un sujeto que vive a través de les otres, con mucho relato que he aprendido con otros, pero que también se tiene que hacer cargo de su vida y de sus cosas, y que también se cansa y que también a veces decide restarse del espacio. Entonces esta vez yo le dije a las chiquillas que voy a participar, pero no organizar. Y eso. Es rico. Además, igual contar, no sé, hablar. No participo solamente del de Marica y Señora, sino que soy parte también de la Red de Bibliotecas Populares. Bueno, como de Marica y Señora somos parte de la Red de Bibliotecas Populares, pero yo estaba ahí también cateteando para reactivar la revista Huelucán, que está levantada hace muchos años por la Red de Bibliotecas Populares del Gran Valparaíso, también armando vínculos con... Bueno, soy parte del Cordón Siete Cerros, entonces, no sé, cosas tan sencillas como las cajas, estas cajas que supuestamente manda el gobierno, que se ha demorado, que ha llegado... No sé, acá en Valparaíso, yo por cahuines de vecina, me he enterado que las cajas primero llegaron a Curauma. Entonces, si uno piensa así como por rango de necesidad, ¿dónde deberían llegar las cajas primero? ¿Cachai? Si sabemos que el sector Curauma es como más acomodado económicamente, ¿cachai? Y bueno, a mi sector, en este cerro, ha llegado a ciertos pasajes y a otros no. Entonces, el otro día me llegó un WhatsApp en la Junta de Vecinos diciendo, bueno, de la presidenta, que mi amiga... Ay, porque no tiene ahí amistades, claro, poderosas. No, me encanta esta chiquilla. Es una chiquilla bacán, pulenta, que levantó un espacio muy bello, que es el Parque Escuela 36, y que por el mismo trabajo a pulso, y bueno, por el cariño, por el cerro, por el territorio, ahora está de presidenta. Y ha sido como una presidencia muy distinta, porque antes estaba Don... ¿Cómo se llamaba? Don... Ya no me acuerdo del nombre, pero Ibarra era como el presidente de la Junta, Don Manuel Ibarra, de la Junta de Vecinos, intocable, el caballero antiguo que te hacía así como el certificado de residencia en máquina de escribir, ¿cachai? Así como otra onda, pues antiguo, pues. Bacán, Don Manuel hizo un montón de cosas, y de hecho, un vínculo muy afectivo también, pero desde otro lugar, claro. Con un poder jerárquico, un poder... De autoridad. Autoritario, pues sí, por todo el rato. Y bueno, ahora mi amiga, la Jime es una hermosa, yo la amo mucho, mucho, y es otro poder. Esto es trabajo comunitario, el vínculo con las vecinas, con las chiquillas. Ahora no sabemos los nombres, así nos reímos, nos saludamos. No sé, pues lamentablemente acá se quemó la casa. Bueno, la vinieron a quemar dos veces, como por ajustes de cuentas, no sé, cosas. Y las vecinas, vecinos haciendo rifa, haciendo pescado frito para juntar lucas. Así como un trabajo bonito, un trabajo comunitario muy poderoso. Además es la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte número 9 de este cerro, cumplió 50 años. Y bueno, como de Marica y Señora estuvimos presentes en el estallido social, fue que cumplió estos 50 años. Estuvimos ahí cantando la turquesa, la Diego Simón, la Lilith y yo. Y qué bello, pues. O sea, es otro en compartir, un sentir vecinal. Yo, por ejemplo, como Cardo Maggi, me siento un maricón del cerro, ¿cachai? Me siento un maricón vecinal. Que nada, pues no sé, pues la Jime me escribió y me dice, oye, de tu pasaje, nadie se ha inscrito para recibir las cajas con la ayuda del gobierno. Y bueno, mi mamá también me súper movía y me dijo, bueno, pero los vecinos acá, algunos no tienen WhatsApp, son muy viejitos. Entonces salimos a preguntar todas las casas del pasaje y nos conseguimos todos los datos de todos los vecinos que no tenían teléfono y terminamos enviando 7 datos para que le llegara la caja, ¿cachai? Entonces es como eso, po. Uno tiene su vida en el barrio, uno tiene su vida en la casa, en lo íntimo, y creo que, no sé, pues en mi caso está re bueno también descansar de tanto encuentro, de tanto no sé qué, de tantas caras, porque igual cansa. Y además, yo creo que algo muy bonito con todas las chiquillas es que nos valoramos mucho, nos queremos mucho y sabemos que, no sé, hay un dicho que es horrible que dice que nadie es indispensable. Es prescindible, indispensable, nadie es imprescindible. ¿Sí conoces esa frase? Que es como clásica, como que esta idea de que pega y pueden echar porque otra persona puede hacer tu trabajo. Ajá, sí. Mentira. Mentira, mentira. Acá nos valoramos y sabemos que todas podemos hacerlo todo, pero todas lo vamos a hacer distinto. Entonces, yo de todas maneras tampoco me siento imprescindible para levantar una actividad. Confiamos la una en la otra, pero el estar igual es un aporte distinto de cada quien. Y cada quien está como puede y como quiere también. Nuestra Cardo Maggi, ¿qué le quisieras decir a las personas que están escuchando este programa como palabras al cierre, un llamado? No sé, yo quiero transparentar que estoy chato y aburridísimo de esto de hablar de mis privilegios. Así como, no, es como, ya váyanse la chucha. Todos estamos sufriendo a nuestra manera, todos estamos aportando a nuestra manera, hagamos lo que queramos hacer. Ahora es el momento, ahora es posible, y nada, pues ver esta pandemia, este momento horrible, como una oportunidad para revisarse, para revisar nuestros deseos, para revisar nuestros vínculos afectivos, para revisar nuestras acciones, para ver qué debemos reparar en nosotros, para ver qué podemos intentar reparar en otros. Para vincularnos, no hay excusa para dejar de vincularse, de que se puede, con cartas debajo de la puerta. Yo tengo una amiga que me viene a dejar cartas debajo de la puerta, con mensajes de WhatsApp, una llamada, algo tan sencillo, porque tenés algo pendiente con una persona, llámala y sácate eso que tenés que decirle. No sé, yo felizmente tengo una amiga, la amo, la Telma, que va a estar de cumpleaños ahora el 14 de julio, la toma de la Bastilla, el 14 de julio, 80 y tanto. Iba a cumplir otro tanto de los 80 y tanto. Y con la Telma nos llamamos y me habla, hablamos pero una hora y media, y nos cagamos de la risa. Eso no es nostalgia, no es pena. Ella me habla de de un amigo suyo, un maricón que ya murió de aquellos años, que en los 60, el Gustavito, me dice la Telma, y que tiraba talla, bueno, era chistoso, pues de repente, no sé, pues le invitaba a tomarte a la casa. Y decía, hoy mira esa tetera que tenís, hoy es muy grande tu tetera. Y le decía, pero es una tetera común, así como, no, pero muy grande, mira el manso pico que tiene la tetera, qué rico el pico de tu tetera, le decía, qué fome que se calienta solo por el poto. Y me cuenta esas tallas, pues, de años, pues, con su amigo el maricón. Y bueno, y nos cagamos la risa y hablamos sin pudor de todo. Hablamos del piluchismo, hablamos de la corneta, hablamos de la chorimba, ¿cachai? Y nos reímos, hablamos de peos de caca. Así un día tuvimos una llamada en la que solamente hablamos de peos. Y qué manera de reír. Además, la Telma es una maravillosa. Yo me siento muy afortunado de conocerla. La conocí en una olla común que organizamos con De Marica y Señora antes del estallido social, antes de encontrarnos con les cabres de la fruja disidente y armar estas dos grandes ollas comunes. Hicimos una olla común como De Maricas y Señoras en la plaza y bailamos cumbia, bailamos, lo pasamos chancho, y ahí estaba la Telma. Entonces imagínate un vínculo tan lindo solamente por atreverse a salir a la calle y atreverse a conversarle a una desconocida, a un desconocido, ¿cachai? Ahora nos acompañamos todas las semanas con estas llamadas y hablamos weá. Así como qué necesario es jugar, hablar weá, reírse, compartir. Ella tiene una memoria de oro, me recita poemas enteros y me dice, mira, este yo me lo aprendí a los 7 años y todavía se acuerda. O me canta canciones antiguas, de esas que tú las buscas en YouTube y ya no están. Porque son tan antiguas, sí, pues. Entonces es hermoso porque compartimos otros conocimientos, otras experiencias. Ella me relata un Valparaíso de los años 50, ¿cachai? Un Valparaíso de cuando se tiraban por las chanchas del cerro. Entonces es muy lindo porque yo le cuento mis procesos ahora y ella me cuenta sus procesos de antes. Y bueno, y de ahora también me cuenta de cómo se hace. No sé, por el otro día me contaba que tenía un antojo, tenía ganas de comer guatita, y como una semana después me llama contenta porque tal vecina que ella le ayuda porque sabe que tiene poca plata y tiene hijos, y ella le va a dejar palta y limones que le regala otra vecina, ¿cachai? Le regaló guatitas para que se diera el gusto que quería darse, ¿cachai? Entonces es como ese apoyo, ese trabajo que no es necesario decir, no sé, son formas de decir, ¿cachai? Pero esto es trabajo comunitario, el vínculo, no sé, la weá, así como palabras terribles rebuscadas, y palabras así como de la ciencia social y qué sé yo. Las abuelitas de los 50 o las viejas locas de los 50, de los años 40, ya estaban haciendo todo eso y no necesitaban ponerle nombre. Y no andaban encarándoselo a nadie. Entonces, en este momento, quienes quieran hacer trabajo comunitario, apoyarse, armar vínculo con las vecinas, vecinos, aportar desde sus conocimientos, poniéndolos a disposición, no desde el paternalismo, no desde el yo sé y tú no, sino que poniendo a disposición nuestros conocimientos, ¿cachai? Y reconociendo, legitimando todos los conocimientos distintos, los saberes populares, qué sé yo, se pueden hacer cosas muy bonitas. Muy bonita, y armarse incluso lazos de amistad como el que yo tengo con la Telma, esta amiga que, ¿quién se iba a imaginar que en estos tiempos de cuarentena nos íbamos a estar acompañando de esta manera, tan linda que hablando weá? Muchas gracias, Cardomagi, te pasaste. Adiós. Ya, Gaby, muchas gracias por esta entrevista hermosa, que les vaya súper, besitos a todos, ánimo. Chao, chao. Acabas de escuchar Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes.